Bueno, pues esta es la abuela por parte de mi padre, que lo que sí tenía era que cocinaba muy bien, muy bien, muy bien. De ella, por cierto, de ella aprendió mi padre a cocinar. Y hacía unos conejos guisados, ya sea habas, ya fuera de cualquier tipo de guiso, salía excelente, estupendamente, vamos. Esto es interior y es la puerta de la cocina de horno, donde hoy día vive un primo mío y sigue siendo la cocina de horno, ¿eh? Lo ha reparado, pero la puerta la ha dejado tal cual. Esto lo ha reparado, lo ha dejado muy bien, pero sigue empleándola como cocina de horno. La cocina de horno pues, tenía un horno siempre para amasar y hacer el pan. Y luego los dulces de la fiesta. Y luego después ahí lo que se hacía también era, cuando se hacía la matanza, se metía aquí los chorizos, los jamones para hacer la curación. Pues oye, con un poco de lumbre para que secaran. Y una vez secos ya, en cuanto secaban, ya lo quitaban la lumbre y lo dejaban. Porque Estas cocinas de horno siempre tenían una ventana al norte, todas. Todas las del pueblo, siempre una ventana al norte. ¿Por qué al norte? Porque el norte es donde venía más el frío. Y el frío, el tiempo invierno, era lo que hacía la curación de lo que es los chorizos, el jamón y todas esas, y la cecina. Y entonces, ¿me puedes contar un poquito? Porque esta era la mujer del tío Gildo. La mujer de mi abuelo, sí, que llamaban el tío Gildo. Exactamente. Bueno, la tía Margarita, exactamente, que la llamaban a ella siempre gente que, no sé, pues, que, oye, preguntaba, ¿dónde vive la tía Margarita? Sí, hombre, vive ahí, tal, no sé qué. Pues esta era, la llamaban la tía Margarita y el tío Gildo. Pues para nosotros no, pero para la gente de fuera sí, era como te diría yo, una seña de identidad, como si dijéramos, ¿no? Y ya en cuanto dijeras el tío Gildo o la tía Margarita, ya le conocían por todos los sitios. Porque además, en casa de estos abuelos, por parte de padre, la casa esa, pues más bien era una fonda que una casa. Claro, no les cobraban nada a los que venían, ¿eh? Pero esto sí, en cuanto llegaban ahí a alguien que conocían y tal, pues siempre, hombre, quedaros a comer y tal, pues siempre. Siempre, pues vale, o se quedaban a comer, o se quedaban a cenar, o se quedaban a cenar y a dormir, sin cobrarles nunca nada, porque como les conocían, eran amigos y tal, pues yo siempre dije, digo, esta casa de mis abuelos parece una fonda. Y es que realmente era así, porque el ayuntamiento de Rueda y todos esos pueblos que hay por ahí, más los de por aquí, pues venía gente, y antes que no había automóviles ni nada de nada, pues claro, venían en caballos, en burra, en tal, y bueno, pues claro, para hacer el viaje de venir y marchar era muy, muy pesado, porque tardaba mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Hacían noche aquí y luego al día siguiente marchaban para allá. Siempre venían, pues oye, a que les hiciera pues una silla a montar, o los arreos de los animales, todo en cuero. Y bueno, pues siempre tenían algo, jalmas, que se llamaban también, que es para poner encima de los burros, para poderse sentar encima. Y todos los aperos que te llevaba para coger el collarón de una mula o de un caballo o de un burro, para coger los arreos allí y tirar de un arao, ¿eh? Y todo eso pues era lo que hacía mi abuelo, y venían aquí a que se lo hicieran, a que les hiciera todo el conjunto, vamos.